La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva emisión de Oral y Público, el programa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos aquí en el aire de Radio La Retaguardia. A ver, ¿qué tema, no? Las PASO. Nos tienen todavía conmocionados, nos tienen conmovidos, nos tienen desconcertados. A todo eso agréguenle el género femenino. Y entonces hay que empezar a pensar en que aquello que se veía como una posibilidad cierta, hoy se ve como más que una posibilidad cierta. La ultraderecha puede gobernar en la Argentina. Y puede gobernar con una vicepresidenta que es un cuadro político en eso que Milei ha llamado también dar la batalla cultural, ¿no? En esa batalla cultural, por supuesto, entra todo lo que tiene que ver con lo que se ha conseguido en cuanto a revisar la historia y a conseguir memoria, verdad y justicia en torno de lo que sucedió en el último genocidio en la Argentina. Por lo tanto, es más grave que cualquier otra ocasión la situación. Digo, ya hemos tenido un presidente como Mauricio Macri que tenía una mirada sobre aquellos hechos, por lo menos dos demonios, pero esta es otra historia, ¿no? Victoria Villarruel ha sido el cuadro político que motorizó la chance de que un sector importante de nuestra población no tenga la más pálida idea sobre lo que ocurrió durante el último genocidio en la Argentina, y peor, que crea que sí sabe. Fue la que desde el CELTIP, esa suerte de espejo del CELS que idearon los genocidas, fue la que desde allí inició esa batalla cultural a la que hoy se refiere Milei en general. Si bien el candidato presidencial de La Libertad Avanza dijo hace algunas semanas, cuando le preguntaron si tenían que estar presos quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, su respuesta fue muy inteligente. Si cometieron crímenes de lesa humanidad, tienen que estar presos. Pero no dijo si considera que los genocidas cometieron en la Argentina crímenes de lesa humanidad. Está más que claro que si La Libertad Avanza llega al gobierno, lo que se viene es algún tipo de amnistía. Digo, quizás no sea técnicamente una amnistía, porque sería quizás difícil que algo así pase por el Congreso, por ejemplo. Pero claramente, desde lo cultural, sería un retroceso enorme. ¿Cuánto de eso puede pesar en la justicia? Digo, ¿qué puede pasar con los juicios? Y es una pregunta difícil de responder ahora, y menos en medio de este shock. Porque no sabemos qué puede llegar a pasar. Sabemos lo que pasó durante el macrismo, los juicios siguieron. tuvieron menos impulso desde el Ejecutivo, pero siguieron, no los pudieron frenar, y había allí una suerte de acuerdo social que determinaba que eso se podía tocar hasta ahí, ¿no? Entonces intentaron el 2x1, cuando vieron una reacción popular, retrocedieron. Aquí la gran pregunta en general es si vamos a ser capaces de generar una cultura antifascista de aquí hasta la elección de octubre que detenga lo que hoy parece difícil de detener. Quizá sea tarde, quizás se debería haber reaccionado antes, quizás no se debería haber elegido polarizar con un candidato tan peligroso, porque se gane o se pierda en la batalla final, hay una parte que ya perdiste, ¿no? Tenemos instalado un sector importante de la ultraderecha en el gobierno, en el Congreso, y bueno, quizás los tengamos también en el gobierno. Este pueblo sabe mucho de resistencia, sabe mucho de reaccionar ante los sectores más reaccionarios, y a veces hasta se siente más cómodo resistiendo que siendo poder. Va a ser imprescindible que armemos esa coraza antifascista. Insisto con esto, a veces me da la sensación de que es tarde, de que la tendríamos que haber armado antes, pero justamente porque tuve unas semanas de vacaciones visitando familia en España, justo en época de elecciones, pude observar cómo allí, ante la posibilidad de que la derecha y la ultraderecha armaran gobierno, se pudo generar una reacción antifascista. Aquí la pregunta es si vamos a ser capaces de eso. Nosotros vamos a seguir aquí. Nosotros somos Oral y Público, somos La Retaguardia, y por supuesto que vamos a seguir aquí contando sobre los juicios en un instante nada más. Bueno, vamos a comenzar el recorrido por los juicios de esta semana. Lo vamos a hacer a partir del juicio ESMA 7. Vamos a estar escuchando el testimonio de Luis Onofri. Me conmovió mucho ver este testimonio de Onofri, que lo dio desde Ramallo y contó su historia familiar. La desaparición de su padre y su propio secuestro siendo un bebé. Ante la pregunta del fiscal general Félix Crous, muy contenedor, es la primera vez que estamos televisando un juicio en el que participa Crous, Onofri contó dos recuerdos de su infancia. Luis, usted fue víctima junto con su mamá y su hermana de la dictadura, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. ¿Qué edad tenía usted por entonces? Cuando, bueno, 2 meses cuando secuestran a mi padre, y cuando nos secuestran 11 meses, casi un año. Cuando nos secuestran por primera vez. Usted era muy pequeño, ¿tiene recuerdos propios sobre esto? Sobre la fecha del secuestro de agosto del 77, no tengo recuerdo. Tenía apenas 11 meses. ¿Y sobre alguna de las circunstancias tiene recuerdos propios o solo lo que recibió de su parte de su mamá? No, tengo un recuerdo, una imagen, cuando nos van a buscar al tiempo, pero ya yo ya tenía casi 2 años, en el 78, que nos llevan a una casa de Munro en donde tenían secuestrada a mi madre, mientras Ricardo Coquet, quien fuera tiempo después mi padre de corazón, tengo la imagen de cuando, mientras me estaba haciendo un barrilete, se corta los dedos, y yo recuerdo un dedo que cae y que un perro que pasa por atrás de mí se lo come. Tengo esa imagen de ese dedo que cae, que vuela, y como el perro se lo come. Esa imagen la tengo grabada. Previo a ese tiempo no tengo recuerdos. Tengo recuerdos también de que andaba en casa de mi abuela materna, donde nos dejan los militares poco tiempo después de nuestro secuestro en agosto del 77, pero ya antes del segundo, de que corría con una capa de Superman. Tengo ese recuerdo. Esas dos imágenes. Estamos escuchando el testimonio de Luis Guillermo Onofri en el juicio ESMA 7. Contó lo que le contaron acerca de su secuestro. Me cuenta mi tío Guillermo, hermano Guillermo Sofiantini, hermano de mi madre, mi propia madre, Ricardo Coquet, también, pero el recuerdo más nítido de ese tiempo lo he sacado de Guillermo Sofiantini, quien recuerda la fecha con cierto grado de certeza. Él recuerda que a nosotros nos secuestran el 17 de agosto porque le avisan que su hermana y que nosotros habíamos sido secuestrados. Pocos días después nos llevan, primero tienen mis abuelos van a la casa donde nosotros permanecíamos escondidos y de donde habíamos sido secuestrados. Nosotros fuimos secuestrados en la vía pública, bajando de ese departamento donde estábamos escondidos. Al poco tiempo van mis abuelos, y ahí tienen un encuentro muy, muy duro con militares que traían a mi madre, y pocos días después nos llevan a nosotros, a mi hermana mayor, María Lucía Onofri, y a mí, a Ramallo. Mi hermana tiene la imagen de verme en pañales y peinado a la gomina, sentado en la parte de atrás de un Falcon comiendo pochoclo. Luis contó cómo eran aquellos contactos a los que hacía referencia en el audio anterior con su mamá secuestrada. Después, bueno, nuestra madre, tenemos contacto telefónico con ella a los meses. Llaman a un vecino, doctor muy, muy querido en nuestro pueblo, para arreglar ese contacto. Después ya, bueno, eso se acuerda perfectamente tanto mi madre como mi tío, cuando la traen por primera vez engrillada a mi madre, justo el día del entierro de su padre, de mi abuelo Emilio, que mi madre por supuesto no sabía que había fallecido. De hecho, mis tíos pensaban que la habían traído al velorio, que justo había terminado. Ahí la vemos por primera vez después del secuestro. Después nos vuelve a visitar al otro año con una compañera. Nos vuelve a visitar con una compañera que se queda varias horas. Y recién, ya a finales del 78, nos vienen a buscar a mi hermana y a mí. Y nos llevan a una casa de Munro, que es de donde yo extraigo ese recuerdo que mencioné anteriormente. Y primero nos llevan a nosotros y después la van a buscar a mi abuela, a Ana, que en ese momento tanto mi abuela como mi tío no querían que nos lleven, pero bueno, digamos, tuvieron que ceder, y cuando la fueron a buscar a mi abuela fue también viste, por la necesidad de vernos, que también fue, por supuesto, encapuchada, digamos, que se enteró de las referencias del lugar a donde estaban una vez que llegó, por comentarios de quienes estaban ahí. Bueno, esa es la secuencia que me han transmitido. Luis Guillermo Onofri se refirió a el rol que tuvieron en su historia familiar dos clásicos del genocidio dentro de la ESMA, que son Astiz y Febres. El primer traslado que quien nos lleva por primera vez a la casa de mi abuela después de nuestro secuestro fue Astiz y Febres. Febres, que se suicidó hace un tiempo atrás, es, digamos, lo que dicen. Sí, es lo que dicen. Nunca se pudo establecer. Unos días antes de conocer el resultado del primer juicio ESMA, que finalmente no terminó, que tenía a Febres como único imputado, mientras estaba preso en un buque de prefectura, apareció envenenado Héctor Febres. Se había corrido la voz de que, como era el único imputado, se sentía abandonado por sus colegas de armas y que, en las últimas palabras, iba a hablar, iba a entregar información. Onofri, en el cierre de su testimonio y ante pregunta de Crows, contó cómo fue el impacto del genocidio en su vida. Díganos cómo impactó esta experiencia tan precoz en su primera niñez, como casi como un bebé, en el resto de su vida. Solo lo que usted quiera decirnos, si quiere decirnos algo. Sí, quiero decirlo, no sé si puedo. Y agradezco hágalo, por lo que... Hágalo su tiempo y tómese el tiempo, el agua y el... cosas que necesite. Bueno, para mí, digamos, nací así, digamos, nací en cautiverio, en un estado de clandestinidad que duró mucho tiempo, que duró muchísimo tiempo, en donde la memoria de mi padre solo la encontraba en mi familia y en una parte de mi familia, porque el resto de mi familia, la familia paterna, no me hablaba de mi padre. En la escuela no me hablaban de mi padre. por supuesto, los compañeros que venían a buscar en la intimidad de nuestra casa, de nuestras casas, las historias de sus propios compañeros, pero esas memorias que estaban, se transmitían de forma clandestina, porque venían a casa a preguntarle a mi madre sobre el destino de sus propios compañeros, y uno fue creciendo en ese contexto, pero después salí a la calle y, bueno, mis compañeros, por supuesto, no me preguntaban en la escuela, no me preguntaban si tenía un padre, digamos. Tuvo que pasar mucho tiempo después para empezar a ser reconocidos de otra manera. Por supuesto, me generaba mucha bronca, pero aparte había funcionarios de gobierno que nos decían: miren, lo mejor para ustedes es que se olviden. Es la única forma de que se les vaya la bronca encima, nos decían. Como si nosotros no, o yo en particular, no me quisiera olvidar. Digamos, si hay algo que me hubiese encantado es que toda esta historia no hubiese existido. Pero no podía olvidarme. Y cuando, viste, exigíamos justicia, nos decían: no, mire, mejor olvídese. Pero aparte era una política, digamos, de Estado, porque no era una cuestión de partidos políticos. Un día salía un radical, otro día salía Duhalde a proponer, ahí medio como terapéutica, como una terapéutica para las víctimas, miren, olvídense, superemos el pasado. Eso fue muy duro. Y en ese contexto yo me sentía totalmente clandestino, con mucha bronca y mucho odio. Recién a partir del año 2004, 24 de marzo del 2004, que por primera vez un presidente se sube a un palco un 24 de marzo y nos pide perdón. Ahí fue muy reparador para nosotros, muy reparador. Para mí me cambió la vida, subjetivamente. Más allá, digamos, de las cuestiones políticas que pudieron haber surgido, digamos, y demás, criticables y la grieta, digamos, mi experiencia particular es que la primera vez que un presidente se sube un 24 de marzo, ahí se produce un quiebre. No quiero decir, digamos, pero hasta ese momento nuestras historias eran clandestinas. No, mi padre estaba desaparecido de la memoria de la sociedad. Solo vivía, esas memorias vivían en los rincones de mi casa, de la casa de otro compañero, y se contaban por las noches cuando se juntaban. Es a partir de ese momento que yo identifico que las memorias de mi viejo, de nuestra propia experiencia, empezaron a formar parte de la historia más general, digamos, la historia del pueblo en general. Y se produjo un cambio muy grande en la sociedad también. Impresionante es el recuerdo de Luis Guillermo Onofre, que nos transporta aquel 24 de marzo del 2004 en la calle Comodoro Rivadavia, allí en una de las de los ingresos al predio enorme donde funcionó justamente el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, por el que se hace este séptimo juicio por la ESMA, y ese ingreso popular además por primera vez fue muy fuerte y muy emocionante. Lo tenemos cargado en el recuerdo, como incluso tomando palabras del propio Onofri, más allá de todo lo que se pueda decir después sobre un montón de políticas o no políticas que se llevaron adelante desde ese momento, ese día ha quedado marcado en la historia argentina y en la historia personal de muchas personas, con la emoción con la que la ha contado Luis Guillermo Onofri, a quien hemos escuchado recién en este primer bloque de juicios, de testimonios de juicios en el programa de hoy. Nos vamos a meter ahora en lo que tiene que ver con el juicio de las brigadas policiales de Quilmes, de Banfield, de Lanús, y también se ha unido hace algunas semanas los hechos ocurridos en la brigada de San Justo con nuevos casos. La semana próxima va a ser una jornada importante porque va a ser el cierre de este juicio que tiene casi 3 años de duración, el cierre de las testimoniales de las partes querellantes, y va a ser con algunos testimonios de lujo. Bueno, el Barba Gutiérrez, por ejemplo, el exintendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, no habla habitualmente sobre lo que sucedió durante su secuestro. Estuvo en la visita ocular en el Pozo de Quilmes y va a dar testimonio en esta última jornada de testimoniales de las querellas. Y también va a estar Daniel Feierstein, muy para este momento, aunque obviamente no va para opinar sobre la coyuntura, sino sobre el contexto del genocidio. Me parece que es un momento muy oportuno para que Feierstein esté en un juicio por crímenes de lesa humanidad, y va a ser un lujo escucharlo como siempre. Vamos a meternos en 2 testimonios de la jornada anterior del juicio de las brigadas, porque dieron testimonio 2 de los hijos de Mario Roberto Santucho, de aquellos niños que fueron secuestrados en la búsqueda frenética que las fuerzas genocidas se dieron hasta que finalmente encontraron y asesinaron a Santucho y a la plana mayor del PRT-ERP unos meses después en Villa Martelli. Pero antes de eso, y para hacerlo caer, lo que hicieron fue secuestrar a un grupo de niños y niñas, entre ellos hijos e hijas de Santucho, también sobrinos, y hasta el hijo de otro compañero del Turco Abdón, porque estaban festejando cumpleaños. Lo vamos a escuchar esta historia a través de las voces intercaladas en el mismo relato, en la búsqueda de un relato sobre la misma historia de Mario Santucho y de Marcela Eva Santucho. Comenzamos con Mario sobre la irrupción de los militares en ese cumpleaños infantil. Precisamente el 9 de diciembre de ese año, el 75, yo estaba con mis primas, mis hermanas, mi tía y otro niño que era amigo de la familia, digamos, amigo de nuestros padres. Sus padres, digamos, eran amigos de nuestros padres y compañeros. Estábamos en una casa en el partido de Morón, en más precisamente una calle que se llama Avelino Palacios, y eran más o menos las 17 horas. Yo en ese momento tenía 9 meses de nacido y como te decía, estábamos con mi tía Ofelia y con sus hijas, que son mis primas, que son María, que en ese momento tenía 15 años, creo, y sus hermanas Susana, Silvia y Emilia, que eran un poco más chicas que ella. Y también estaban mis hermanas, que eran Ana, Marcela y Gabriela. Ana tenía 14 años en ese momento y bueno, Marcela y Gabriela 13 y 12. Y el otro chico que estaba se llamaba Esteban, que era hijo de Elías Abdón, como te decía, compañero de nuestros padres. Él militaba también en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y este chico Esteban vivía, creo, en la casa con mi tía y mis primas, porque su mamá en ese momento ya había sido detenida. Bueno, y él estaba a cargo de su papá. Ese día estábamos todos ahí reunidos porque precisamente Esteban cumplía años. Bueno, según los relatos que pude ir reconstruyendo, porque yo obviamente tenía 9 meses, no me acuerdo para nada de ese día, pero sí pude ir reconstruyendo lo sucedido. Más o menos un grupo de 8 personas vestidas de civil y que estaban con ametralladoras y pistolas, irrumpieron, entraron con mucha violencia en la casa donde estábamos, nos amenazaron, nos insultaban y nos apuntaron con las armas. Recuerdo que me contaron, estaban como buscando, revolviendo todo, que es un poco lo típico de estos allanamientos, ¿no?, que hacían los militares, las patotas en ese momento. Marcela Eva Santucho, la hermana de Mario, cuenta el momento en el que llega la patota. Estábamos jugando en un cumpleaños con los más chicos, yo, porque mi hermana yo tenía 13, mi hermana 12 y mi prima también tenía 12. Y estábamos afuera en el jardín delantero de la casa. Las primas y hermana mayor mía estaban todas adentro con mi tía. Y llegaron estacionaron un auto o dos, no recuerdo. Y bajaron unos hombres armados, algunos con capuchas en la cara. El primero que venía con una capucha y armado, venía corriendo y al vernos nos dijo que saliéramos un momento porque podía ser peligroso. Fuimos a casa de un vecino, de una vecina, pero ella tenía miedo y nos dijo vuelvan a su casa. Además salió un hombre unos minutos después con el bebé, que era mi hermano, Mario, diciendo de quién es este bebé o algo así decía. Así que nosotros salimos y dijimos es mi hermano, y bueno, nos hicieron entrar. O sea que yo no vi los primeros momentos que sufrieron mis primas y hermana mayor dentro de la casa. En ese momento estaban asustadas cuando nosotros entramos, y estaban sentadas, o sea, como amenazadas, y los tipos estaban todos revisando, rompiendo las cosas, comiendo unas frutas que yo había querido comer anteriormente y me habían dicho que era para después, y se las estaban comiendo ellos que estaban en la mesa. Mario nos contó cómo los militares se hicieron pasar por militantes del PRT-ERP. Yo recuerdo que mi prima María contó que en un momento me agarraron a mí, que era el único bebé que había, y amenazaron con matarme si los que estaban ahí, los adultos, sobre todo mi tía, mi prima también, que tenía 15 años, si no colaboraban. Y después les ataron las manos a ellas, las pusieron contra la pared, y rápidamente confirmaron, capaz que ya lo sabían antes, pero por lo menos ahí hubo como un diálogo de gritos y demás, en la cual ellos supuestamente se enteraron, o confirmaron o se enteraron de que éramos parte de la familia Santucho, ¿no? Sobre todo mi papá, que era el líder de esta organización revolucionaria. Por lo tanto, era como una prenda importante para ellos en la represión, que en ese momento ya estaba bastante álgida, aunque todavía no había sido el golpe militar. Creo que estuvimos más o menos un par de horas dentro de la casa en esas circunstancias. Creo que el ingreso de ellos fue alrededor de las 17 horas. Y bueno, y a las 2 horas más o menos nos sacaron de la casa a todos, así como medio en uno, como típico operativo. Había vecinos que se habían acercado para mirar y ver qué pasaba. Y recuerdo que lo que me contaban era que antes de irse, los secuestradores pintaron el frente de la casa donde estábamos con las siglas del ERP, como haciéndose pasar ellos mismos como si fueran guerrilleros, ¿no? En vez de personal de civil de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas. Marcela nos contó también en este relato intercalado que estamos haciendo de los testimonios de Mario Santucho y de Marcela Santucho, que los dejaron toda la noche en un Ford Falcon. Nos llevan a los más chicos en un Falcon, la parte de atrás de un Falcon, nos sentamos yo, mi prima Emilia, la más chica, mi hermana menor Gabriela, y Esteban y el bebé Mario. Ahí nos dejan, ya empezó a oscurecer, y nos dejan parqueados, no sé bien en qué lugar, era así como un parking grande, así como un poco alejado, digamos, de todo, y ahí nos dejan toda la noche en ese auto. Yo no quise ni siquiera ir al baño porque ya sabía lo que estaba pasando, que era, supuse que era Campo de Mayo, después supe que es Puente 12, y además escuchaba ya los gritos de torturados, escuché un grito muy fuerte de hombre, como tipo alarido, habían unos perros grandes rodeando el auto, así que daba un poco de miedo. Y bueno, estuvimos ahí sin comer, sin beber. Mi hermano lloraba porque era bebé y no habíamos podido ni cambiarle los pañales. Habíamos abierto las ventanas porque era diciembre del 75, hacía calor y estaba lleno de mosquitos, que lo habían, al día siguiente nos dimos cuenta que estaba todo picado, lleno de mosquitos. Mario Santucho nos relató lo que pasaba con el resto de las secuestradas de la familia. Esa noche que estuvimos ahí en ese centro clandestino de detención, ahí fueron mis primas y mis hermanas, fueron golpeadas y maltratadas por quienes estaban ahí como guardias del lugar. Incluso sufrieron algunas agresiones sexuales por ahí, que bueno, ellas comentaron en ese después, y también se sentía como, o escuchaban, como torturaban a otras personas que estaban detenidas ahí mismo. Según supe después, una de esas personas fue Diana Trai, que era la compañera de Sebastián Llorens, que también los Llorens de Córdoba son sobrinos de Ofelia, de mi tía. Creo que ese mismo día habían sido secuestrados Diana y Sebastián. Y bueno, estuvieron secuestrados ellos o desaparecidos durante mucho tiempo, hasta que hace unos años se encontraron sus restos. Y esa misma noche, mi hermana Ana y mi tía Ofelia fueron llevados a intentar identificar la casa donde vivían nuestros abuelos, Francisco y Manuela, los padres de mi papá. Pero bueno, por suerte ellos estaban enterados de nuestro secuestro ya y habían abandonado la casa. Así que pudieron zafar esa vez. Marcela contó en este relato compartido con su hermano que a la mañana las juntaron y las trasladaron a Quilmes sin la tía. Y bueno, a la mañana siguiente estábamos, por supuesto, muy preocupadas por las demás. Nos dimos cuenta que como éramos chicas, nos habían separado, pero no sabíamos qué estaba pasando con las mayores. Y al día siguiente nos llevan a una oficina y estaban ellas ahí con mi tía. Y bueno, ahí no pudimos ni saludarnos, nada, porque habían militares ahí mirando. y yo solo me paré al lado de mi hermana, Ana, y después nos llevaron nos trasladan en una especie de furgón, y yo iba mirando, porque estábamos todas, las mayores estaban atadas de manos y vendadas, los ojos vendados. Y yo, no sé si me pude sacar la venda, no sé cómo fue, no tenía las manos atadas por ser más chica, y yo podía ver más o menos, y vi un cartel que decía Quilmes, y les conté a mi prima, a las demás que decía así. Marcela relató los abusos y las amenazas que sufrieron. Bueno, yo esa noche en el primer lugar no quise ni ir al baño, porque sabía lo que era campo de concentración. Tenía miedo que me pasara algo yendo al baño. Pero sí fueron mi prima mayor, mi hermana mayor, la prima que estaba conmigo en el auto también fue, y tuvieron así algunos percances. Manoseos o cosas del estilo, porque como estábamos con las manos vendadas, ellos supuestamente las ayudaban a ir al baño. Y bueno, también a mi prima mayor, María Ofelia, que ya tenía como, no sé si, 16 años por ahí, preguntó en un momento qué iba a pasar con nosotros. Y a ella le dijeron, la asustaron mucho porque le dijeron, a vos lo mínimo que te puede pasar es que te cojan todos los soldados, así que ella se quedó bastante traumada con eso, tenía mucho miedo. Y bueno, Marcela dio detalles del cautiverio en Quilmes, y después llegamos en ese momento era comisaría, y nos mi tía no estaba en ese traslado, no estaba mi tía, y bueno, ahí nos quedamos varios días en esta comisaría, que ya era no era tan feo lugar, porque ya yo no escuchaba torturas así tan fuertes como la que escuché esa noche. Y bueno, estábamos juntas, aunque celdas separadas, eran cuatro celdas, creo, donde estaba yo con mis dos hermanas, dos primas mías estaban en otra celda, y tres primas mías, y la prima mayor, María Ofelia, estaba con los dos nenes, con Esteban, que había cumplido 4 años ese día, y con el bebé Mario. Y bueno, ellas estábamos preocupadas por mi tía, que no la habíamos visto en esos días. Y ahí sí nos dieron de comer y nos pudimos bañar. Y habían unos presos, porque nosotros nos llevan por una escalerita de hierro, así tipo caracol, hacia unas celdas de arriba. Y abajo se veían otras celdas de presos, que yo pensé en ese momento que eran comunes, no sabíamos si eran comunes o políticos. Y bueno, ellos no, cuando nos asomábamos así para mirar, ellos nos daban fuerza, nos decían que estaba bien lo que hacíamos, que tengamos fuerza, que seamos fuertes, qué sé yo. O sea, eran muy buenas personas que nos alentaban. Y en la noche sí, mis primas, yo dormí en la noche porque estaba cansada, no había podido dormir esa noche en el auto, y mis primas sí escucharon quejidos en la noche, o sea, no sé si bien de algún preso, y también pedían agua, alguien, había una voz que pedía agua, de hombre, ¿no? Estamos escuchando los testimonios de Mario Santucho y Marcela Santucho, hijos de Mario Roberto, el líder del PRT ERP, que fueron secuestrados y secuestradas junto a un grupo de niños y niñas de la familia y estuvieron, entre otros lugares, en el Pozo de Quilmes. Los colchones de la comisaría en los recuerdos de Marcela. En la comisaría habían unos colchones cuando entramos a las celdas, y eran los colchones de la casa de mi tía. O sea, habían desvalijado tantas las cosas que inclusive habían llevado cosas de, de la casa a la comisaría, que eran los colchones que estábamos, que íbamos a usar, que usamos nosotros, cosa que me llamó la atención, ¿no? Mario Santucho era el menor de todos aquellos niños y niñas, era apenas un bebé y contó en el juicio que dos mujeres policía quisieron robarlo. Y según mis primas y mis hermanas, ahí reconocieron a algunas de las personas que habían participado del secuestro el día anterior en la casa donde estábamos en Morón. Dos de ellas eran mujeres y que ahí se dio una situación un poco compleja porque esas mujeres empezaron como a disputarse quién se iba a quedar conmigo, que yo, como decía, era un bebé de nueve meses. Marcela contó que después de varios días aparece en Quilmes la tía. Después, el último día, que no sé si eran 4 días, llegó mi tía Ofelia, entonces ya mis primas estaban mucho más contentas y aliviadas de verla. Y al día siguiente nos vino el hombre este que las había interrogado a todas una por una en su oficina, que era Carlos Españadero, que le decía Mayor Pirano, bueno, que eran todos del ejército, ¿no? De inteligencia, de Batallón 601, eran todos fuerzas del mismo en el 75, digamos, porque hay gente que por ahí piensa que todo fue después del marzo del 76, pero no. Como este grupo de niños y niñas fueron llevados primero a Puente 12, estos hechos ya se juzgaron en el juicio Puente 12-2, lo tenés en el archivo de La Retaguardia, en nuestra página web, laretaguardia.com.ar. Allí fue condenado Antonio Carlos Españadero, quien estaba a cargo de intentar hacer inteligencia sobre el PRT-ERP para que cayera la cúpula. Fue condenado a prisión perpetua. En ese juicio, Mario Santucho contó justamente acerca de cómo eran los interrogatorios de Españadero. Hay un relato que tanto Ofelia, mi tía, como mi prima María, varias veces fueron conducidas a una habitación donde eran interrogadas. Ellas recuerdan como que había una alfombra de color rojo y había aire acondicionado también, por eso la recuerdan específicamente a ese lugar, diferente de las otras habitaciones que donde nos ponían. Ahí eran interrogadas por un oficial de inteligencia, que después supimos que era el mayor Peirano, como le decían. En realidad se llamaba Carlos Españadero. Una vez, dice la tía Ofelia, contó que una vez incluso fue a esa oficina conmigo en brazos. Siempre le preguntaban lo mismo, según recuerdo, que era, o según me contaban, que era donde estaba mi papá, Mario Roberto Santucho, a quien efectivamente era a quien más les interesaba ubicar. Bueno, y le utilizaban diferentes estrategias para lograr que hablaran, ¿no? Desde promesas hasta les contaban que ya estaban casi agarrándolo y que era igual lo iban a agarrar y que entonces, bueno, dijeran dónde estaban. Obviamente ni Ofelia ni María iban a poder lograr o iban a poder decir dónde estaba mi papá porque no lo sabían, ¿no? De Quilmes, el contingente infantil de secuestrados y secuestradas fue llevado a un hotel del barrio de Flores. No, nos salvamos porque en realidad ellos querían soltarnos para llegar así a nuestro padre, porque habían planteado algún canje con él, pero por supuesto que no habían aceptado, ¿no? Cuando llegó mi tía Ofelia, al día siguiente viene este Peirano de nuevo y nos lleva de la comisaría a un hotel en Flores y nos deja ahí, pero nos deja como para carnada, digamos, como para esperar a que venga alguien a buscarnos y así llegar a nuestro padre o a los compañeros. Y nos estaban vigilando de cerca, o sea, ni siquiera se escondían para vigilarnos, porque nosotros salíamos al kiosco para hacer algo, porque estábamos así queriendo ser libres, ¿no? Salir a la calle, no sé, cualquier cosa, comprar una golosina. Y nos seguían así a mitad de cuadra. Había un hombre medio de traje que nos seguía y nos dábamos muy cuenta que estábamos vigiladas. En un momento momento, en el hotel ya, yo me voy al hall porque no tenía nada que hacer, estaba aburrida, y con mi hermana menor, y veo que está leyendo el diario, un diario muy grande de la época, que lo tapaba todo, estaba leyendo el diario Alejandro, que era su seudónimo, su nombre verdadero es Carlos Hall, con doble L, que él después se pudo ir a Venezuela, donde falleció por cuestiones biológicas. Y yo, al darme cuenta que él se estaba escondiendo detrás del diario, me paro a su lado y escucho que me dice: váyanse a la embajada de Cuba. Y cuando me dice eso, me voy a la pieza, a la habitación, a decirles a mis primas. Mi tía en ese momento justo había salido. Y cuando ellas vienen, mis primas, corriendo, les digo: está alejando, dice que vayamos a Cuba. Y salen y ya no estaba él. Después parece que volvió, o sea, que habrá salido en ese momento como por seguridad, y después volvió, que habrá sido cuando se llevó al bebé, a mi hermano, a Mario, que esa parte yo no lo vi más, no recuerdo, por lo menos en ese momento, no recuerdo cuándo se lo llevó. Mario Santucho contó que volvió con sus padres y luego fue llevado a Cuba. Uno de los compañeros y amigo de mi papá, Carlos Sal, se ofreció para ir a buscarnos. Entró al hotel, ahí, y se puso a leer el diario ahí en el hall del hotel. A mí me agarró, como era muy chico, y me llevó con él para reencontrarme con mis padres. Yo volví con ellos, esto era diciembre del 75, pero ellos ya veían venir, veían que se venía una agudización de todo el proceso represivo y de la violencia estatal, del terrorismo estatal, y supieron que venía el golpe de Estado, tenían información, digamos, de que era inminente, así que a nosotros, a mí y a mi hermano, Diego Ortolani, que era el hijo de mi mamá, Liliana Delfino, nos enviaron a Cuba para estar seguros, así que ellos siguieron acá, en Argentina, después incluso del golpe, intentando resistir la instauración del golpe militar y de sus clanes y demás. Y el 19 de julio del año 76, nosotros ya estábamos en Cuba, fueron secuestrados mi papá, mi mamá, que estaban juntos, en un departamento ahí en Villa Martelli con otros compañeros de militancia que estaban juntos ahí y fueron secuestrados y continúan desaparecidos. Bueno, mi papá también fue, a pesar de que fue publicado su asesinato en los diarios como una especie de triunfo militar, y que incluso hay testimonio que después fue su cuerpo exhibido como trofeo de guerra, a pesar de todo eso nunca nos devolvieron el cuerpo, digamos, así que también continúa desaparecido. Último tramo de los testimonios de Mario Santucho y Marcela Santucho. En este caso, Marcela cuenta que a Esteban Abdón se lo llevó un familiar y que ellas entraron a la embajada. Ya Mario nos venía contando cómo fue que los rescataron del Hotel de Flores. Y que vino a llevárselo al niño Esteban, un familiar de él, una señora, y también vino a acompañarnos a la embajada de Cuba la madre de Silvia Urdapilleta, que nosotros le decíamos abuela porque ya habíamos vivido con ella un tiempo en las casas operativas, o sea, en las casas de los compañeros del PRTR, y bueno, ya la conocíamos y ella vino para acompañarnos a la embajada en taxi, que nos fuimos todos en taxi. Y bueno, después al día siguiente pudimos entrar en la embajada, que también fue toda una odisea, porque estábamos nerviosas, no sabíamos si nos seguían, si nos iban a disparar antes de por la espalda al entrar. La cosa es que cuando entramos así todas como que empujándonos por ese miedo. Y bueno, porque no nos abrían enseguida, la persona que vino a abrirnos no entendía qué pasaba, que eran muchas chicas, muchas personas juntas y no sabía, no le habían avisado que veníamos. Entonces como que nos hacía preguntas y como que nos poníamos nerviosas y bueno, por eso. Y después llegó otra persona, un personal cubano, que le dijo que no estaba pasando. Allí, en la embajada de Cuba, estuvieron casi un año. pero ahí estuvimos un año entero porque necesitábamos un salvoconducto del gobierno para poder salir por el aeropuerto a Cuba. Habíamos pedido asilo en la embajada. Y ahí, estando ahí, eso fue en diciembre del 75, salimos en diciembre del 76, e inclusive después de la muerte, del asesinato, la muerte en combate de mi padre, a mitad de año, el 19 de julio del 76, no nos daban la salida. Mi abuela, pasaron otros 6 meses para que pudiéramos salir. Mi abuela había podido salir del país con mi abuelo para denunciar la represión que había en la Argentina ante la ONU, en Nueva York, en Ginebra. Había ido inclusive a ver al Papa Pablo VI en ese momento en Roma, en el Vaticano, para denunciar todo esto, que nosotros también estábamos ahí presas en la embajada, que había visto a su hija, Manuela, en el Pozo de Banfield. Habían visto un testigo, había dicho que la había visto con vida ahí. Entonces ella estaba preocupadísima por su hija y, bueno, estaba desesperada por hacer todo ese tipo de denuncias porque en ese momento no se sabía bien qué pasaba en Argentina. No, afuera no se sabía nada. Por último, la familia Santucho está de celebración porque apareció un nuevo nieto, el 133, y pertenece a la familia Santucho. Daniel es su nombre, lo dijo Mario en su testimonio. Se tomó un momento Mario Santucho para recordar a la abuela de Plaza de Mayo, Nelida Navajas. Mis padres me enviaron a Cuba en el año 76, en febrero. Y yo viví en Cuba, exiliado, hasta el año 93, que retorné a la Argentina. Vine por primera vez en el 91 a hacer mis documentos, también a hacer toda mi análisis de filiación, genéticos y demás, porque bueno, había salido con pasaporte falso, con toda identidad falsa, nunca habíamos podido certificar o confirmar mi identidad, y eso fue, lo hice en el año 91. Creo que en el 91 la debo haber conocido, no me acuerdo del todo bien, pero estoy casi seguro, porque la recuerdo a Nélida como una de las figuras más, para mí, importantes a partir de mi retorno, ¿no?, a la Argentina, porque, bueno, como saben, mi familia es una familia bastante diezmada y bastante, donde hubo también una diáspora bastante grande. Así que cuando yo volví a Buenos Aires, buena parte de mi familia por parte de padres de Santiago del Estero, mi familia por parte de madres de Rosario, así que en Buenos Aires no tenía tanta familia en ese momento, no conocía mucha gente, así que Nélida fue una de las personas que recuerdo siempre como de visitarla mucho, después lo escuchaba a mi primo Miguel Altano que contaba, y yo recuerdo también que era especialmente... Era buena para mimarnos, digamos, para hacernos comida, para invitarnos. Lo recuerdo también mucho a Jorge, a su hijo, que vivía con ella, ahí en un departamento, la calle Agüero, si no recuerdo mal, en Barrio Norte, que siempre íbamos ahí, bueno, y la verdad que era un lugar de afecto. Y así que sí, tengo muy, muy buenos recuerdos. A Jorge lo reencontré ahora, que hace muchos años que no veía, ese viernes que nos reencontramos con el hijo de Cristina y de Julio, así que también fue muy lindo verlo. Así que tengo los mejores recuerdos de ella, como, bueno, por supuesto también desde que volví muchas veces la vi, ya sea en las marchas, en los actos públicos, como representante de abuelas, en la televisión, la veía, por supuesto. Siempre muy inteligente, muy firme y, como te digo, en nuestras relaciones también muy afectuosa. Y así llegamos al final de esta historia de los secuestros de los niños y las niñas de la familia Santucho, contada por Mario y por Marcela. hermanos, ambos hijos de Mario Roberto Santucho, líder del PRT ERP, asesinado y desaparecido un tiempo después de esta serie de secuestros. Pero también es el final del programa, así que no nos queda más que decirles gracias por habernos acompañado. Nos vamos a encontrar, como desde hace 13 años, la semana que viene, y siempre, siempre será con Víctor Basterra como bandera. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.